60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, más que buenas tardes, frescas, linda tarde para estar brigando, tomar mate y mirar desde la cama, televisión, lo que sea, o escuchando la Vox 102.9, que ya andamos por el programa 104, así que el mundo está soportando el programa 104 de Club 60 aquí a través de la benemérita onda de la 102.9, la frecuencia 102.9 FM Box desde Quilmes para todo el mundo. Club 60 les da la bienvenida en nombre de Adrián Ponta y en la conducción y en la producción. Y por supuesto, como todos los martes, firme como rulo de estatua, el señor Damián Espadea en la operación técnica puesta en el aire, ainda más, como dicen los brasileños y algunos también. Pero bueno, estamos amigos fresquitos, listos para escuchar un poquito de música de todas esas épocas que para nosotros fueron inolvidables y por supuesto la queremos recrear. Yo particularmente la quiero recrear porque eso fue de alguna manera parte de mi vida, me acompañó desde muy chiquito. La música en mi casa siempre estuvo y sí está. Así que, bueno, seguimos pasándola bien, transmitiendo lo que uno quiere pasar, cada cual uno colecciona estampilla. Un amigo mío coleccionaba estampilla, me mostraba estampilla y me decía, ¿ves esta? Y yo de valorar, la estampilla para mí no significaba nada más que una carta antes, ¿no? ¿Se acuerda de la caja de ahorro que teníamos los pibes de chiquito? Miren lo que estamos hablando, el siglo pasado, por supuesto. Y yo soy producto del siglo pasado, así que, y a mucha honra porque fuimos, pues también acá, claro, sí, Damián también es del siglo pasado, y somos los privilegiados porque no teníamos televisión y mirá hasta dónde vamos, nos vemos por a través de un reloj como era la vieja serie de Dick Tracy en las revistas, que aparecía Dick Tracy, el detective, que tenía un reloj con el cual podía comunicarse e inclusive ver imágenes del quien le hablaba. Así que imagínense lo que era en ese momento para nosotros eso. Flash Gordon, si alguno vio las películas de Flash Gordon, hoy no se la creen un chico de 3 años, porque veía cómo estallaba el cohete atrás de la cola del cohete ese que era de juguete, era una chapa que estaba dando vuelta colgando de un hilo. Ese era Flash Gordon para nosotros, la serie. Les cuento todo amontonado porque es todo lo que uno vivió. Vivimos a eso y nos encontramos con que ahora te encontrás con un amigo y hablas de aquí a, no sé, a cualquier lugar del mundo y lo ves y ves todo. Y escuchás y transmitís y haces documentación. Te digo, una de las cosas, un kilo, ¿no? Porque siempre, como siempre decimos, en otros lados vos comprás algo por online o por y te aparece a las otras 24, 48 horas. Acá te prometen dentro de los 5 días. Y hace 10 días que estoy esperando una cocina. Pagamos un extra por la entrega a domicilio. Y todavía la estoy esperando. Así que cuando tenga la cocina, porque primero voy a tener la cocina, le voy a decir la firma. Una firma grande, de esas que tienen de todo y que hacen publicidad por televisión, que le dicen, no, entregamos en 24 horas y pagás una cifra bastante considerable. También es muy considerable la que te dicen dentro de los 5 días. La compré jueves de la antesemana pasada. Todavía estamos reclamando y me dijeron que tengo que esperar hasta el jueves para ver qué resolución. Así que ellos van a resolver cuando me entregan la cocina. Esas cosas maravillosas que antes no teníamos. Antes vos tenías que ir a comprarla ahí con la camioneta, a recargar, o te la traían ellos a domicilio, una heladera, una cosa, estaba incluida dentro del precio. Hoy, si vos pedís un tipo que te arregle a ver una heladera, te cobra primero la visita, como si fuera un médico, y después te cobra lo que sería el presupuesto. Y si no lo haces, perdiste 3 lucas, 4 lucas, 5 lucas. Esas cosas maravillosas que trae el progreso, ¿no? Así que, bueno, claro que a esa cosa antigua le falta algo, como hoy lo leí, por eso me quedó grabado, ¿no? Que hay cosas que se pueden volver a que volvieran, ¿no? Por ejemplo, la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad, ¿no? Mientras que hoy estamos alterados, cruzamos todos los semáforos sin ningún tipo de problema y con una impunidad total, porque lo vemos, ¿no? Asesinos que andan por la calle, condenados que declaran y quieren enseñarte ética, o te quieren enseñar valores, o te quieren enseñar honestidad, cuando ellos están condenados, asesinos, ladrones, estafadores, mezcla todo, porque está todo, ¿eh? No hay el que cruzó el semáforo y mató a una persona, también está libre. Así que, queridos amigos, esto es la diferencia entre el privilegio que tuvimos nosotros, que estas cosas no ocurrían. Y la música era para divertirse, no para gritar, saltar y drogarse. Entonces eso también, y lo digo con todas las cosas porque soy de esa generación que también estuve en la música y también ya le daban con... Esto viene de los años 60, ¿no? ¿Se acuerdan que la LSD era ya un producto que mataba jóvenes hippies y los que no eran hippies también? Y se llevó puesto muchos artistas, filósofos, escritores, presidentes. Se ha llevado de todo el alcohol y la droga. Así que no es ninguna novedad. Lo problemático es que ahora lo estamos viendo de una manera que hoy cualquiera saca un porro, lo fuma y no tiene ningún problema. Y sabemos que produce un estado. Ahora, yo insisto, lo que está matando más a la gente no es ese, y no lo está defendiendo. Es grave todo eso también, porque los tipos quedan sin cerebro. Pero los accidentes ocurren con el alcohol. Si estamos mirando, fíjense, alcoholizados, cuando mirás por televisión, tipos que atropellan gente, que se treban, llevan semáforos, se llevan puesto una señora se llevó puesto un árbol, que se le cruzó a alguien, ahí no lo puede cruzar nadie, y si vos mirás cómo chocó el auto, ese coche venía a más de 80 kilómetros por hora, en una calle donde había coches estacionados, era un barrio como... donde estamos ahora instalado, donde está instalada la radio, es un barrio, estamos cerca de una avenida muy importante, a una cuadra, pero pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? Así que bueno, eso es el privilegio que tenemos los que venimos del siglo pasado. Vimos llegar a la luna, cuando para nosotros era una película, como le decía, de Flash Gordon. Un montón de cosas interesantes nos han ocurrido y de esas no hay que renegarlas. Nos cuesta trabajo agarrar el celular, nos cuesta agarrar la computadora y otras cosas. Pero, mientras tanto, tampoco no nos afecta mucho. También porque sabemos que si tuviste la satisfacción de poder tener otras cosas que vos soñaste, soñaste. Pero bueno, parte de que uno, vos sabés que yo viajé muchos años por el interior de la provincia de Buenos Aires y también otras ciudades del interior, pero fundamentalmente mi trabajo estaba dentro de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Viajaba muchísimo. Y entonces te quedan algunas tonadas, te comes las heces, cuando decís vas a, ya es el cantito bonaerense que se tiene acá nomás, a 100 kilómetros acá de Quilmes, ya tenés, 50, 80 también ya, adquirís modismos y formas de hablar que se te contagian porque las llevas adentro, ¿no? Así que bueno, quería comentarles eso un poco, que vamos a hacer música, está toda vuelta esta, para decirles que hacemos música de los 60, 70 y 80. Esto es terrible, este tipo no tiene que estar acá en la radio, tiene que haber un locutor en serio, tiene que haber un tipo en serio. Pero yo, la verdad, lo único que me tomo en serio es el trato con la gente, eso sí, me encanta la gente, y la otra, la música, es una cosa Después dejemos los valores, cada cual sabe los valores, no hay que mostrar. Cada cual tiene sus valores personales, sus gustos y demás cosas. Yo digo de lo que está haciendo. Dicho toda esta serie de pavadas que se me ocurrieron en este momento, acá improviso, porque está en vivo, directo, con todo el corazón que uno pone en el orgullo de, y las ganas de mostrar uno la música que tenía guardada y que la disfrutaba con amigos. Hoy mis amigos son todos los que me están escuchando, son esos socios del Club 60, los radioescuchas de la 102.9. Eso es lo más lindo que me puede haber ocurrido también, la posibilidad de comunicarme con la gente, ¿no? Aunque sea a través del micrófono, yo los veo, los siento a toda esa gente. Así que saludamos a Córdoba, saludamos a Río de Janeiro, que nos escuchan desde Brasil, nos escuchan desde La Pampa, nos escuchan también de Santiago del Estero, a los amigos de Salta, bueno, a todos los amigos que uno va encontrando y que nos están escuchando y a veces mandan saludos y a veces me dejan mensaje acá, recordando, y alguno que nos he reencontrado, gente también después de tanto tiempo, es compañero de colegio de la primaria. Así que te imaginás tener la foto de ese colegio que vos por ahí tenías y la perdiste la foto y te la manda un ex compañero de colegio. Es hermoso, pibito de, teníamos 11, 12 años. Acá todo el barrio, Tuco Elasca, Cayetano, Juan Carlos Esteban, cuánta gente divina, Tony Miguel, Dios me libre. Todos amigos que éramos, vos fíjate que mi grado, yo era de la escuela 16 ahí de Quilmes, en el Rodolfo López y Bernardo Irigoyen. Pero vos sabés que éramos, en nuestro grado éramos 8 pibes, éramos 10 o 12, después, pero 8 pibes estuvimos de primero a sexto grado. Y terminamos esos 8 pibes, éramos bandas, viste, éramos amigos, y quedamos, y bueno, y esos son los que nos estamos reencontrando, una cosa maravillosa. Bueno, dicho todo esto, dejo de hablar y vamos a escuchar buena música y nos dejamos de joder con esto. La verdad, esta es la verdadera palabra. Traje un menú especial y espero que sea de vuestro agrado. Por ejemplo, hay una orquesta que se titula 101 String, 101 cuerdas. Es porque en realidad es masivamente o mayormente es cuerdas de todo tipo, violín, violonchelo, violón, bajo. También son mayoría dentro de la música, ¿no? Por supuesto que las cuerdas también tiene el piano, así que también está el piano, un montón de cosas. Y un clásico también allá de los años 60 que hacían The Animals, un grupo inglés, que después, bueno, hay gente que ha seguido después como solista, el cantante justamente, que en este momento, debido al almanaque, no lo tengo presente, pero sí lo... la vamos a recordar en cualquier momento, lo voy a decir. Bueno, le digo, 101 cuerdas y La Casa del Sol Naciente. Empezamos con ese tema a ver cómo arrancamos el día de hoy. Bye, bye. Thank you. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. The Beatles, sí señor. In My Life es el título. There are places I remember. Stop and think about them. In my life, I love you more. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. ABBA, el grupo sueco de música pop, y uno de los hermosos temas que tienen, Conociéndote, Conociéndome. Lindo, suena lindo. See my eyes. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y ahí empieza el verdadero ritmo con el Cliff Richard, un cantante, compositor, actor, filántropo británico, conocido. Bueno, este muchacho era el vocalista del grupo The Shadows, un grupo que estaba Marvin, era el guitarrista y la primera guitarra y el líder del grupo de Shadow, que hizo unos temas maravillosos también como solista, aunque probaron cantar no le dio resultado, pero realmente como instrumental Marvin era un capo. Lo estoy matando y el tipo está todavía vivo y todavía sigue dando recitales. Bueno, vamos a escuchar a Cliff Richard con el grupo, cuando estaban con el grupo Shadow allá por la década del 60, y el tema se llama así, nada menos que Seré Yo. Sí, sí, somebody knocking on your door. If you see somebody crawling across the floor, baby, it'll be me. I'll be looking for you. Well, if you see somebody climbing up the telegraph pole, if you find a new lump in your sugar bowl, obviamente por la Vox. El señor Eli Robert Fitzroy, más conocido como F.R. David, y creador de este tema y cantante, por supuesto, de este hermoso tema que se llama Words, palabras. Thank you. es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, Fausto Papetti, el Tano de Oro, haciendo todo con sus saxos, digo porque hacía el barítono, el alto y el bajo, y el que viniera y el mediano, tocaba todos los instrumentos, saxófonos, de todas las voces, ¿no? Y justamente hacía todos los temas populares internacionales, los transformaba en temas instrumentales con su saxo de maravilloso. Y hizo este tema, un tema que lo hizo famoso Neil Diamond, en su momento September Morn, mañana de septiembre, y él lo transformó. Es la versión, una de las versiones en instrumental de con su saxo de este tema que fue famoso en todo el mundo, porque el autor justamente también es conocidísimo. Bien, entonces, September Morn y el señor Fausto Papetti. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes cantantes de todos los tiempos, un gran compositor como es el señor Billy Joel. Bueno, ha hecho muchos, para varias generaciones ha hecho música. Y bueno, ha hecho muy, muy buenos temas, así que vamos a disfrutar uno de ellos. My Life es el título, vamos a disfrutar. Radio Box. Got a call from an old friend. We used to be real close. ¿Cómo está? Teníamos el programa otro. ¿Sí? Le grabamos un kilo. No, está bien, está bueno, está buenísimo. Seguimos con la. Y bueno, me parece que me equivoqué, pero no importa. Vamos a escuchar a Creedence. Sí, un temazo. Por supuesto, Creedence Revival. Nada menos. Con Ubi Dubi. Y ya lo vamos a disfrutar. ¿Okay? ¿Por qué no? Por favor. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, sí, señor, y seguimos con el señor. Vamos a seguir con el señor Johnny Rivers, y John Henry Ramistella, así es, otro descendiente de Tano. Acá invadimos, los Tano invadieron todo el mundo, digamos, ¿no? Eran prolíficos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar nada menos que un temazo de Johnny Rivers, Agente Secreto, uno de los grandes éxitos de allá por los 70, There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. Every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. You say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, sí, Hernán, es de los 60. Me hacía recordar a los pibes, a los 15, 16 años yo tenía cuando bailamos este tema, un hermoso tema. Sí, lo tenemos, no hay ningún problema. Lo pasamos el martes que viene, si querés. Como el martes que viene lo pasamos. ¿Te parece bien, Hernán? ¿Damián? Mental. ¿Sí? Bueno, sí, no, es político, se abre de gamba, ¿viste? No quiere saber nada. Sí, no, aquí no quiero hablar mal yo de mi amigo, no, por favor. Es culpa mía. Bueno, sí, el martes lo tenés, va a ser un gustazo. Herr Angel, sí. No lo tengo presente como cantante, porque muchos años, pero el tema sí, lo hemos pasado también, si mal no recuerdo, lo pasamos. De cualquier manera, lo integramos el martes que viene, si te parece. Vamos a ver si después lo encontramos. Damián está buscándolo, porque por ahí, si lo tiene en su discoteca, lo pasamos hoy mismo, no hay ningún problema. Bueno, un abrazo. Saludo también a por supuesto, a don Cristaldo, sí señor, un cordial saludo. Y bueno, seguimos adelante. con toda la música. Y que de Quilmes, y bueno, Quilmes, sí, yo siempre viví en Quilmes, y sigo, ahora me mudé a Bernal, me mandé, me fui al extranjero. Pero no, bien, bien. Así que bueno, un saludo bien para toda la gente de Córdoba y un cariño grande. Y bueno, vamos a seguir escuchando música. Y ahora tenemos, a ver qué teníamos acá, está, ya lo anoté yo, no por acá. Entonces hablamos de Brian Ferry, ¿verdad? Puede ser Brian Ferry. Sí, sí. Brian Ferry y Esclavo del Amor es el título. Así que vamos a seguir con esto. No sé, tenemos. Sí, estamos todavía, ¿no? En hora, no sé, vos le decís que manejarlo. Sí, sí, sí, tenemos todavía para antes de la pausa. Bien, ahí va. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, nada menos que la actriz, cantante, compositora también, a lo largo de una extensa carrera en todas esas, teatro también, así que también hizo cine. se convirtió, digamos, en un ícono de la cultura en Estados Unidos, que estamos hablando de señor Barbra Streisand. Así que escuchamos un hermoso tema, Evergreen, siempre verde. Hermoso tema. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning air. One love that is shared by two. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, mira qué lindo ritmo, nada menos que el señor. Pero otra vez estamos bien, ¿eh? ¿Cuál es el tema? Ah, sí, Roy Orbison. ¿Y cómo se llama el tema? Porque yo no lo tengo al. Ah, Mean Woman Blue. Mira qué bien, no lo sabía. Yo estaba en otro lado, me parece. Bien, sí, señor Roy Orbison. Y la estamos escuchando, un ritmo bajo, muy pasional, siempre en sus canciones, el señor Roy Orbison. Va. She got a ruby lip, she got shapely hips, yeah. Boy, she makes a Roy Orbison. I got a woman mean as she can be. Ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's almost meaning me. Boy, she makes a Roy happy. I got a woman, and she be. Sometimes I think she's almost meaning me. She's in love.

took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. El joven, fue muy jovencito, 15 años y empezó a cantar, Chris Montes. Y bueno, tuvo mucho éxito, pero no le gustaba la música. Él estaba dedicado más a la escritura, a ser escritor, que a la música. Estuvo muy jovencito y de muy jovencito también se retiró de la industria musical. Pero dejó lindos temas, dentro de lo que se puede pedir en esos bailes de los años 60, ¿no? Era muy básico para los chicos de esa edad, él, ¿no? Nunca tendrás un amor como el mío. Ese es el título. Y Chris Montes. There will be many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing. Another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss. Oh, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true? If there will never ever be another you. La la la la la, la la la la, la la la. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un tema del country. Que sí, señores, vamos a escuchar un poco de música country. Bobby Bear, sí, ahora sí, señor, Bobby Bear. Y el tema es Don't Things. To sit and wonder why, babe, it don't matter anyhow. That ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window. twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light. No use in turning on the light. I never know. Ain't no use in turning on your light, babe. Turning on your light. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, guys. So I'll just say farewell. Now I ain't seen you treated me unkind. You could have done better. This time, don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Don't think twice. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Barton Cummings. Estuvimos hablando ya del amigo Barton Cummings. Es músico, compositor canadiense, conocido por haber sido en su momento el teclista y cantante original de la banda de rock Sí, perdón, a veces se me espianta el lagrimón con el idioma inglés. Fue el tecladista y bueno, por eso es compositor también. Generalmente los tecladistas, pianistas, organistas son que más le dan a la creatividad musical. Un tema que fue también exitoso para el señor Barton Cummings que se llama Revelation. My friend Billy, he was acting kind of silly by the seashore. He started goofing, counting all the grains of sand. 30, he was getting kind of dirty, and he looked at himself and he laughed. He said, I'll never even finish what I got right here in my hand. He had a revelation. He had a revelation. He had some kind of knowledge coming in from somewhere else. Have to stop and explain. As each sentence ended, all the guests were more offended, and she looked at herself and she laughed. She said, I'll never ever use those $100 words again. She had a revelation. She had a revelation. She had some kind of knowledge from somewhere else. Just the Sunday humans would fly. He made some little paper aeroplanes to show them what he had on his mind. Even men of learning would have rather seen him burning like the devil or the witch they thought he was. So he kept his big mouth shut and he didn't have to say goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Vamos un cachito a los 60, recordamos a la peticita y adorable Brenda Lee, para nosotros en su momento, digamos, una de las grandes cantantes que nos venía bien porque cantaba unos temas lentos que eran especiales para los asaltos, ¿viste? Después de la 12 de la noche, 1 de la mañana, siempre lo digo porque lo recuerdo con cariño, era el momento que tratábamos de apagar, bajar las palitas, se desacó. Ponía luces de colores, obviamente, en el patio para bailar. Y después íbamos aflojando alguna lamparita para hacer media luz y venían los padres de la chica o del chico que nos prestaba el patio para cosas y volvía a encender la lamparita. Pero bueno, eran cosas de pibe, ¿viste? Brenda Lee, una cantante también, una pequeña, ya de muy chiquitita, tenía 12, 13 años. Y arrasaba los primeros puestos en las listas de ranking en Estados Unidos, porque todas las pequeñas, las chicas y los chicos, los adolescentes, era para él, era la ídola era la única ídola que tenían en ese momento, por las canciones simples de un ritmo que las traía mucho. Vamos a recordar a una de ellas, y Brenda Lee, que soplen los cuatro vientos. I like the way you walk, I like the way you talk. Let me hold your hand, try to understand. I want a boy like you to tell my troubles to. Don't be afraid, you heard what I said. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, love you the best. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let me hold your hand, try to understand. I want a boy like you to tell my troubles to. Don't be afraid, you heard what I said. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Buddy Britten, cantante, guitarrista británico, formado de varios grupos. Él formaba grupos de rock and roll de allá por la década de los 60. Mucha actividad artística, andaba por todos lados. Pero vos sabés que, curiosamente, ninguno de sus éxitos, que eran estaban aceptables, pero nunca llegó a ser uno de los primeros, aunque sea ni siquiera a número uno ni soñar, pero tampoco estuvo entre los primeros 5 o 10, como para decir, bueno, relevante. Pero la ponía siempre, ¿eh? Siempre estaba ahí entre los primeros 20, 30 puestos del ranking, estaba Buddy Britten. Y fíjate que este tema acá también llegó a la Argentina y fue bastante conocido, que se titula She's About Mother. Conducción y producción, Adrián Pontari. Un tema que está versionado por varios artistas de esa época, lo han hecho este tema, y también lo ha hecho también con bastante buena calidad el señor Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis es el hijo del famoso comediante Jerry Lewis, que dejó una serie de películas de comedia que eran espectacular, baterista, músico privilegiado, un excelso bailarín de música popular como fue Jerry Lewis, un comediante completo como fue, todavía no conocía a ninguno que llegara a tener la calidad de Jerry Lewis. Bien, uno de los hijos se hizo cantante, guitarrista y armó un grupo que, si bien no tampoco llegó nunca al número uno, siempre estuvo ahí colgado de los primeros puestos y muy vendido sus pocos trabajos grabados. Él era hacer giras en vivo. Y entonces vamos a escuchar de Gary Lewis y sus Playboys también este tema, Poción de Amor número 9. Selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. Smell like turpentine and look like Indian ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I and everything in sight. But when I kissed the cop down on 34th and Ryde, he broke my little bottle of love potion number 9. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el sex symbol desde el Reino Unido para todo el mundo. Sí, señor, Tom Jones. Tom Jones, de allá de 1960, un cantante mundialmente conocido allá por los 60 y 70. Un hombre que justamente era justamente considerado un sex symbol de esos años. Y bueno, arrancó ya en los 60. Tuvo su propio programa también de televisión. Este es Tom Jones, allá por el 68-69. También tuvo, y en Las Vegas estuvo una punta de años también, junto con Elvis Presley, copaban la banca de Las Vegas entre los dos en diferentes lugares, ¿no? Pero siempre llenando a full sus espectáculos. Tom Jones y su tema. No es en realidad un tema de él, estamos hablando de una interpretación de un cover también hecho por varios. Lo tengo también por el propio hawaiano, Israel Tom Kamamawigo Ole, porque es Kamamawigo Ole, creo que es así. Perdóname, pero no lo sé pronunciar bien. Bueno, pero en este caso, en algún lugar del arco iris. Bueno, esa es la versión del señor Tom Jones. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, bueno, el señor Barton Cummings está otra vez presente con nosotros, como le comentaba. Bueno, en este momento, en este caso también un hermoso tema, que es Bart Cummings y White por Agua. Espera por Agua. White por White. ¿Eh? Claro, este está bien, entonces está correcto que sea el señor Lou Christie. Claro, perdón, estábamos, yo sabía. Lou Christie, nos adelantamos un poquitito. Más allá del horizonte azul es el tema. El señor Lou Christie, uno de los grandes cantantes y compositor también estadounidense. Vamos a escuchar y a disfrutar entonces el tema este, que está versionado en dos o tres oportunidades. ¿A cuál más linda? Esta, la verdad, que está muy buena. Se va entusiasmando Lou Christie después en la canción. Muy lindo, ¿eh? Vamos a escuchar. Sí. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora sí, creo que viene este compositor canadiense, Barton Cummings, bueno, el tecladista, como habíamos hablado al principio, a mediados del programa, ¿no? Que es canadiense, él, pianista y tecladista de Wish Who, y bueno, sus composiciones también ha hecho para varios estrellas más también de la música popular. Vamos a escuchar otro temita muy lindo, entonces, que habíamos hablado del señor Buster Cummings, que es Espera por Agua. When I was a boy, I dreamed of Philip Marlowe, took me as his partner, took me as his friend, gave me his fedora, gave me shotgun fever, took me as his partner, to the end. When I was a child, dreamed I was a jeweler with a family business that was free and clear, selling golden earrings to Mrs. Mickey Mantle, trying to be gentle while I stuck it in her ear. The dream of a child, the song of a man, the key and the time are at his command if he knows it. The dream of a child, the song and the time are at his command. When I was a boy and dreamed I saved my sister from the Rosicrucians for the love of God, I threw myself among them, slaughtering their numbers, hit them where they least expected, in the name of God. Dream of a child, the song of a man, the key and the time. Boy, a dream that Elvis Presley was standing on the corner kissing Brenda Lee. Mother always told me true love was born in heaven. She told me how my best friend could steal my love from me. I love Brenda Lee, Brenda Lee loves me, yeah. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Olivia Newton-Jones, de un tema de una película también, creo que están irremediablemente. No, este no, este tema no está en la película, Grace. Me suena que, mirá, la verdad no estoy muy seguro, pero el tema se titula Irremediablemente Fiel a Ti. Olivia Newton-Jones, lamentablemente, John, lamentablemente falleció hace poco, pobrecita, realmente una chica joven. Y bueno, una hermosa mujer y una excelente cantante. Vamos a disfrutarla y a recordarla bien. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting old. Who's willing to sit around saying, don't let go. Hold on to the end. That's what I intend to do. I'm hopelessly devoted. Radiobox.com Liverpool Express. Sí, señor, Liverpool Express, nada menos que un, bueno, este, un hermoso tema. Cada hombre debe tener un sueño. Es Every man must have a dream. Every play must have a scene. Every heartbreak has a heart. Every child must have a star. Every lover has a love. Every faith has got a day. Every woman has a way. Every road must have an end. Great pretenders must pretend. WhatsApp 11 6470 47. Sí, señor, ya el piano suena ya con el aire ese de esa gran música que es la country. Charlie Rich, cantante, compositor, un gran compositor de música country, con géneros también como alta, ha hecho otros géneros, también ha hecho blues, rockabilly, soul, gospel. Es un pianista eximio, un gran cantante y un gran compositor. Arrancó allá por fines de los 50, 59, 60, hasta el 95. Vamos a escuchar de Charlie Rich, Detrás de la Puerta Cerrada, una versión muy particular. My baby makes me proud, Lord, don't she make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. Cause people like to talk, Lord, don't they love to talk. But when they turn out the lights, I know she'll be leaving. And when we get behind closed doors, when she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. Smile, Lord, don't she make me smile. She's never far away or too tired to say, I want you. She's always a lady, just like the lady. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. Cause when we get behind closed doors, then she lets her hair hang down, and she makes me glad. Taylor Hawkins, sí, cantante, compositor, guitarrista, uno de los pioneros del rock and roll estadounidense, influenciado mucho por el estilo de rock de Elvis, lo mezcló con blues pesado, un poco de blues, que era único, eso era propiedad de los artistas de color, y su canción Susie Q es uno de ellos, que se publicó a principios de los 60. Fue una de las canciones que le dieron, digamos, forma al rock and roll también, ¿eh? Creedence lo dio esa forma con Susie Q. Así que, bueno, lo ha hecho él, lo ha hecho Carl Perkins, lo hay varios, un montón de esas versiones. Probablemente sea la más conocida, porque ha hecho varias versiones de eso. Después Dale Hawkins se convirtió en un productor discográfico, así que, pero también dejó unos lindos temas. Vamos a escuchar de Dale Hawkins, Full Paradise, Paraíso de Tontos. I'm living in a fool's paradise. Some guy said there's some talk going down, but I lot of dough come from out of town. Well, I know, I said I know, I'm living in a fool's paradise. Ooh, baby, ain't that crazy, but I'd do anything to be a fool tonight. There's some stories of a school kid knows about a lot of fame and some downtown clothes. Well, I know, I said I know, I'm living in a fool's paradise. Wedding ring. Well, I know, I said I know, I'm living in a fool's paradise. Old man's leaving out the Lego store, said come back later, there'll be plenty more. Well, I know, I said I know, I'm living in a fool's paradise. Anything to be a fool tonight. Living in a fool's paradise. Living in a fool's paradise. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Ah, sí, la morocha Etta James, una de las grandes cantantes de música de blues, de género soul también, jazz en rhythm and blues, considerada una de las más grandes voces de la historia del rock and blues y también del jazz. Y bueno, actuó del 56, 57 hasta el 2010-2012. Hay todos clásicos, obviamente. Y este es uno de los temas lindos que también lo ha hecho Brenda Lee y otros también. Etta James, y vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo. Tiempo tormentoso, más o menos como lo que viene para el fin de. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh, yeah. Life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together. The time, so weary all of the time. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if it stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun. Can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining. The time, stormy, stormy, stormy weather. Yeah. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El señor Bobby Vinton, ¿no? Cantante y compositor, también hizo algunas incursiones en el cine. Su canción más popular fue Terciopelo Azul, que bueno, una versión de la canción de Tony Bennett, muy particular. La lanzó allá por 1962, principio de los 60, bueno, la verdad no quiero decir, en el Reino Unido. Y bueno, él estuvo, Bobby Vinton también estuvo, también un experto también en piano, clarinete, un multiinstrumentista, yo diría, como lo suele decir, ¿no? Y después se retiró allá en 2015, hace poquito, se radicó en la familia y se radicó ahí en el Golfo de Florida, en Hawái, no sé si en Miami, bueno, uno de esos lados, y se retiró directamente, pero fue un gran cantante y un gran compositor. Vamos a escuchar de él un tema también clásico, sellado con un beso, varios covers. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day. Club 60. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que, más allá de los pequeños, grandes errores que uno comete, propio de que uno en el exceso de celo al final termina no controlando bien, pero bueno, la música sigue siendo la mejor, sigue siendo lo mejor, y espero que el próximo martes podamos mejorar aún más todavía el nivel de la música, porque es lo que importa. Y gracias a por todos los que comparten con nosotros la música, compartir y permitirnos, nos abrieron la puerta para entrar a vuestra casa, o a vuestro celular, o a vuestra radio del auto, donde fuere, llegar a ustedes, para nosotros es un gran gusto. Así que gracias Damián, como siempre, atento, y gracias a los controles que ejerce, podemos más medianamente corregir los errores que me mando cuando armo el programa. Pero bueno, espero que, perdóneme don Damián, hacerlo trabajar, gases del oficio. Bien, y bueno, el tema es que espero, don Damián, no cometer el mismo error el próximo martes. Será hasta el próximo martes. Gracias, le mandamos un cariño grande desde Quilmes para todo el mundo, para los que nos escuchen y para los que no también. Un abrazo grandote y esperemos que haya mucha paz y mucho amor en adelante. Gracias y hasta el próximo martes, si el barbudo así lo dispone. Chau, chau, gracias. Just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.